Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, un 11 de octubre, pero del año 1816. José Antonio Páez dirige y gana la batalla del Yagual en la margen izquierda del río Arauca. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela y Turquía afinan cooperación en materia financiera. Movilización. Gobierno nacional convoca a gran marcha contra el imperialismo este 12 de octubre. Cultura. Inauguración. Exposición Evo Morales, la década ganada y la integración regional, fue instalada este martes. Espacio de formación inicia en el CENAF, taller introductorio de edición fotográfica. Iniciativa cultural, hasta el próximo 31 de octubre recibirán propuestas musicales para participar en el festival La Clave de los Claps. Regionales. Reconocimiento UNEARTE otorgó título de maestros honorarios a 35 cultores de Portuguesa. En conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, este miércoles realizarán Feria Agrícola Cultural en Nueva Esparta. Internacionales. Premio Hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez ya cuenta con finalista. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro sostuvo este martes una reunión con directivos del banco turco Turk Exim Bank para afinar los detalles de los recientes acuerdos de cooperación bilateral en materia financiera. En esta reunión se finiquitaron detalles para la creación del Fondo Turquía-Venezuela. Asimismo, durante el encuentro se evaluaron proyectos de financiamiento con la empresa TIPIC, esto es, con la finalidad de mejorar el transporte y acarreo de material derivado del petróleo. Venezuela continúa exponiendo las posibilidades de inversión existente en la nación suramericana con base al respeto y la soberanía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, afirmó que la marcha convocada por el Gobierno Nacional para este miércoles 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, es para alertar al imperialismo de que este pueblo está dispuesto a defender su patria. Mañana vamos a una demostración antiimperialista. Esto no es contra persona alguna. Vamos a luchar contra lo que va contra la patria, lo que va contra la soberanía, lo que va contra la independencia, lo que afecta a los venezolanos y a la venezolana. Vamos a luchar contra los responsables de haber sometido al pueblo al sacrificio por la guerra económica. Contra eso es que tenemos que luchar. A propósito del Día de la Resistencia Indígena, ya no se trata solo que los indígenas resistan, sino a la resistencia indígena. Vamos a sumarle la resistencia antiimperialista. Mañana va a ser un día. Vamos a convertir el Día de la Resistencia Indígena en el Día de la Resistencia Antiimperialista. Todo aquel que se sienta patriota, que ame la patria, tiene que acompañarnos. Y allí lo vamos a hacer frente al monumento a los indígenas en la Plaza Venezuela. Por su parte, mencionó que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP van consolidándose y se fortalecerán durante octubre, mes del presupuesto soberano. De acuerdo con lo expuesto por Isturiz, el 70% del presupuesto de la nación está destinado a lo social. 12:09. Cultura. En la sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional fue inaugurada este martes la exposición Evo Morales, la década ganada y la integración regional, la cual contempla más de 55 fotografías del presidente boliviano. La actividad dio inicio con una presentación musical llena de 4 maracas, tamboras y otros instrumentos, presidida por el embajador de Bolivia, Luis Trigo, en compañía de representantes de otros países. La muestra que realizará la embajada de Bolivia en nuestro país conmemorará 10 años de mandato del jefe de Estado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde tempranas horas de la mañana de este martes inicia en el Centro Nacional de Fotografía un taller introductorio a la edición fotográfica con software libre. Al frente de este espacio de formación se encuentra el retratista Saimel Aponte, así lo informó el presidente del CENAF, Orlando Monteleone. Un poco para apoyar y seguir estimulando la apropiación de lo que es la herramienta como tal, ¿no? Esta herramienta que para nosotros es importante seguir impulsando a todas las instituciones. Este es el primero de una serie de talleres de software libre, sobre todo aplicado al tema de la fotografía, al tema de la edición. Están todos invitados y por nuestras redes nos pueden seguir para que sigan viendo la programación de todo lo que tiene que ver con el software libre y la apropiación de la herramienta como tal. El taller corresponde a la programación de talleres formativos que desarrolla el CENAF con la idea de descolonización de la fotografía. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El plazo para entregar propuestas musicales para participar en el festival La Clave de los Clap será hasta el próximo 31 de octubre, donde podrán consignar canciones en los géneros merengue, salsa, gaita, rap, pop, rock, joropo y reggaetón. En la convocatoria pueden participar venezolanos y extranjeros residenciados en el país, también niñas, niños y adolescentes con el permiso de sus representantes, con temas musicales inéditos. Y donde queremos que ustedes, compatriotas, se expresen. Esto no es un festival para la burocracia. Esto no es un festival que lo podemos dejar encerrado en un teatro. No, estará en el teatro, pero estará fundamentalmente en la calle, en los campos, en las playas, en las plazas, en los barrios. Queremos que usted, compatriota de los CLAC, comience de ahorita a participar y comience a buscar en su comunidad, en su CLAC, las diversas expresiones que se refieran a la lucha política de este momento, al enfrentamiento a la derecha, a cómo estamos produciendo, a cómo estamos pariendo idea, a cómo estamos debatiendo en revolución y a cómo los CLA se transforman en un sistema de protección del pueblo. Pero quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del Estado Mayor de los CLA y en nombre de nuestro pueblo, que nos incorporemos a esta rumba, a este baile, a esta alegría y sigamos venciendo la guerra económica con la sonrisa, con la R de revolución y con la R de rumba tradicional venezolana. El 15 de noviembre será anunciado el veredicto con los ganadores del concurso por género. Asimismo, el Centro Nacional del Disco grabará un CD con la compilación de los temas seleccionados. Regionales. La Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE honró este lunes la labor cultural de hombres y mujeres que han creado escuelas de pensamiento y acción con la entrega de título de maestros honorarios otorgados a 35 cultores del Estado portuguesa. El acto contó con la presencia del secretario general de esta casa de estudios, Williams Ramírez, quien dio detalles sobre la actividad. Llevó a cabo el acto de entregas de conferimiento de maestros honorarios en la ciudad de Guanare, del Estado portugués, a 35 cultores y cultores de larga experiencia artística y de gran acervo también cultural y artístico de nuestro país. La misma estuvo acompañada por el gobernador del Estado portuguesa. Se hicieron actividades alusivas a las artes, se celebró también y conmemoró los 3 años que está cumpliendo nuestra sede de Portuguesa UNEARTE en Acarigua. Una experiencia que que sirve para visibilizar y mostrar al mundo pues todo el trabajo artístico cultural que nuestros cultores y cultoras han hecho durante más de 30 años de vida artística. Asimismo, informó que la UNEARTE ha reconocido en el país a más de 500 artistas, quienes han demostrado sus saberes, dedicación y el compromiso con la soberanía y diversidad cultural nacional. 12:14. La gobernación del estado Nueva Esparta realizará este miércoles la Feria Agrícola Cultural Guayquerí en la urbanización Villa Rosa del municipio García. Esto como parte de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. La actividad dará inicio a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde se ofrecerán al público asistente feria agrícola, feria del pescado, venta de artesanía, además de jornadas culturales, recreativas y deportivas. También habrá atención gratuita de odontología, pediatría, medicina general, entre otras, farmacias para los habitantes del sector y asistentes. Internacionales. El premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez ya cuenta con sus finalistas correspondientes a la tercera edición. Los escritores provenientes de Argentina, Colombia, España y Guatemala son los seleccionados en este galardón que recibió un total de 161 libros. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Que es el lanzamiento del primer registro de patrimonio cultural indígena. Forma parte de una gran deuda histórica de ir sistematizando todo el patrimonio cultural tangible e intangible de todos nuestros pueblos indígenas en Venezuela, además que es un mandato de ley del 2009 de la Ley de Patrimonio Cultural Indígena. El Instituto de Patrimonio Cultural siempre avanzando con los compromisos que requiere esta nación y sobre todo cumpliendo con todas las premisas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Patrimonio Indígena y por supuesto, lo que nos apunta el Plan de la Patria, que es el proyecto de orientación de esta patria ahora en adelante y nuestros pueblos indígenas, un elemento fundamental dentro de esa construcción. Palabras de nuestro invitado de hoy, Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC. Hoy abordaremos un tema importante, lanzamiento del primer Registro Nacional de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Bienvenido, Omar, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenas tardes. Un saludo muy grande para ustedes. De verdad agradecido por siempre estar pendiente de todos los avances que tenemos aquí en el Ministerio de la Cultura, precisamente en el Instituto del Patrimonio Cultural. Muy bien, Omar, ¿cómo surge esta iniciativa y quiénes la organizaron? Bueno, nosotros ya tenemos rato trabajando con este tema del Censo de Patrimonio Cultural Indígena. Nosotros en principio estamos trabajando con el mandato de la Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas, que fue promulgado el 6 de febrero del 2009. Entre otras cosas, la ley instruye que debe levantarse este primer Registro Nacional de Patrimonio Indígena y asigna la responsabilidad al Instituto de Patrimonio Cultural como ente rector en el área. Nosotros hemos hecho una serie en todo este año de trabajo, es como toda la organización de esto, empezando por armar un equipo de trabajo indígena, de profesionales indígenas, que manejan el tema lingüístico, el tema de la organización, para que se conformara la unidad dentro del registro. Y además, generamos una articulación con el Ministerio de Pueblos Indígenas, donde firmamos un convenio de cooperación justamente para el desarrollo de estas actividades. Y el día de ayer hicimos ya el lanzamiento oficial, ya coordinado con el ministro Ñañez, de este lanzamiento oficial de este Registro Nacional de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas. Bien, Omar, ¿y qué contempla todo este registro? ¿Qué contiene en específico? Fíjate, en principio con las reglas y las categorías con las que se trabaja el Censo de Patrimonio, el Censo de Patrimonio Cultural, porque es un trabajo que venimos haciendo desde 2004. el tema indígena requiere un tratamiento especial. Si se quiere, porque no son los mismos códigos, uno puede toda la cultura urbana de este país se maneja, sino que aquí hay otros códigos que tienen que ser necesariamente consultados y discutidos con distintas comunidades. Estamos hablando más de 42 pueblos distintos, indígenas, de este país, que tienen lenguas distintas, que tienen reglas distintas, organizaciones sociales distintas, historias distintas, que justamente con ellos nosotros podemos tener información vinculada a todo el matrimonio tangible e intangible de cada uno de esos pueblos. Entre otras cosas, se ha apuntalado mucho la idea de un registro nacional de sitios sagrados de pueblos indígenas, que por supuesto requiere toda una discrecionalidad, toda una consulta previa con los abuelos, con las comunidades. Bueno, no terminemos con esto violentando con las reglas de cada comunidad, sino sencillamente en esa discrecionalidad nosotros vamos promoviendo esta información, y además, sobre todo, el objetivo principal es proteger ese patrimonio cultural como fundamental en la historia cultural de este país. Qué bueno, Omar. ¿Y cómo surge, aparte de todo este levantamiento de información, cuál es la importancia y el objetivo de este registro de patrimonio cultural para los indígenas? ¿Cómo ha sido esta receptividad de parte de nuestros hermanos indígenas? Muy buena, muy buena. Nosotros hemos tenido en este tiempo varias asambleas en distintos pueblos. Este año nosotros decidimos avanzar con 5 pueblos porque justamente ayer Venancio, que es el que coordina el proyecto, Venancio Morales, que es añú y que además es lingüista, hablamos de dos corrientes, ¿no? Una corriente lingüística arahuaco y otra caribe. Entonces, habíamos escogido 5 pueblos, tanto de los arahuacos como los caribes, y escogimos los 5. En principio tenemos los chaimas, ¿verdad? Tenemos en el lado, tenemos los guayú, los añú, que están en el estado Zulia, los chaimas en el estado Monagas, los yecuanas y yabaranas en el estado Amazonas. Esos serían como los 5 pueblos con que inicia este proyecto, ¿verdad? Que hay algunos que son de raíz caribe y otros de raíz arahuaca. Entonces, de alguna manera, estamos como empezando esta labor. Recordemos que tenemos los pemones, tenemos piaroa, tenemos los guarao, los hibi, en fin, una gran cantidad de pueblos que se han ido incorporando y vamos a ir incorporando en el transcurso de los años para poder obtener la información después de un proceso de investigación, recopilación de datos y después vaciarlo en nuestro registro único de patrimonio cultural. Uno para efectos de consulta y otro para efectos de protección y salvaguarda. Así es. Estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC. Omar, todas estas cosas que se han hecho con el levantamiento de información, ¿qué tenemos de nuevo que no habíamos conocido? Bueno, mira, ayer lo anunciamos, nosotros ya generamos en este año, lo que hemos hecho en lo que va de año, una labor que hemos hecho, empezamos con el pueblo chaima, pueblo que está entre los estados Sucre y Monagas, justamente en la sierra de Turimiquire, en esos espacios. Y con ellos se hicieron mesas de trabajo con las propias comunidades chaimas y logramos levantar toda una información para un expediente que generamos con el apoyo del ministro Freddy Ñañez, que se llevara a Gaceta Oficial la declaratoria de bien de interés cultural del pueblo chaima. O sea, realmente se declara bien de interés cultural del pueblo chaima los sitios sagrados, la etnocartografía social y los conocimientos relacionados a sus saberes. Todo eso forma parte del patrimonio cultural. Lo mismo haremos con los guayú, con los añú, con los yabarana, con los yecuana. Y así iremos por todo el país generando las declaratorias específicas de cada lengua. Y además eso significa que al hacer la declaratoria no termina el proceso, sino continúa un proceso de profundización de la investigación, generar mecanismos para la difusión de la información, para generar manuales, folletos, libros, de manera que todo el país conozca por qué eso es patrimonio cultural, por qué toda la cultura indígena venezolana en su diversidad es patrimonio cultural, y por eso es una importancia, es un mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un mandato de la Ley de Patrimonio Cultural Indígena y de nuestro Plan de la Patria, que es la bitácora de trabajo que nos dejó el comandante Chávez, que no es otra cosa que visibilizar a un pueblo que históricamente ha sido ha sido invalidado, que históricamente ha sido invisibilizado, y yo creo que con estas acciones políticas del Ministerio de la Cultura y el gobierno bolivariano comandado por el presidente Maduro, visibilizamos justamente estos detalles que en esta estrategia que ha usado la derecha de aplanar la cultura y querer ver la cultura de una sola manera y de una sola forma. Nosotros, con el Plan de la Paz y nuestra Constitución, mostramos una Venezuela multiétnica y pluricultural, diversa, y que tiene mucho que aportar en una labor de conocernos, para que aprendamos a valorarnos y, por supuesto, protejamos todo ese patrimonio que significa este país. Así es. Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, nos trae esa información maravillosa, interesantísima. Omar, ¿cuáles son los pasos a seguir para ingresar en este registro? Bueno, en principio hay varios mecanismos. Nosotros, donde hay pueblos indígenas, en los estados donde hay pueblos indígenas, se pueden comunicar con las oficinas del Ministerio de Pueblos Indígenas, que es la primera articulación. Ellos tienen despliegues en todo el país. Y a través de los mismos enlaces con el Ministerio de Pueblos Indígenas es una manera de vincularnos al proceso del registro, ¿no? Además, los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que están dispersos en toda la geografía nacional, también tenemos esa vinculación. Y lo otro, a través de la página del Instituto de Patrimonio Cultural y a través del Registro de Patrimonio Cultural Venezolano, RPC Venezuela, que es por ley el Registro Único de Patrimonio Cultural, que es el que tenemos como una referencia a nivel mundial del reconocimiento de todo el patrimonio tangible e intangible de la nación. Así es. Elementos relevantes que hayan ustedes obtenido con este levantamiento de información, me refiero, porque estamos hablando de modos de vida, de la existencia de nuestros hermanos indígenas todavía acá en Venezuela, que hacen vida, y son muchísimos, ¿no? Nosotros tenemos ese llamado a preservar todo lo que es el patrimonio cultural de ellos, la historia, su cosmogonía. Pero nosotros queremos saber un poco más qué es lo que tiene el IPC en sus manos sobre este levantamiento de información. Claro, nosotros el lanzamiento del registro es que precisamente vamos por la información, junto, por supuesto, con el Poder Popular Indígena, que está al frente, y hay, por eso hay ese enlace entre el Ministerio de la Cultura, Ministerio de Pueblos Indígenas, para ir avanzando junto con la comunidad en el levantamiento de la información. Ahora, nosotros tenemos un avance concreto, que es el de la comunidad Chaima, que, bueno, comienza un ciclo y sigue, continúa, y ahora estamos enfocados en el estado Zulia con la comunidad Wayú, donde estamos caracterizando cada tema, el tema mítico, el tema del territorio, el tema de la artesanía o el arte, como dicen ellos mismos, la maestra Luz lo decía ayer, cómo nosotros vamos a darle tratamiento al problema binacional, porque, por ejemplo, en el tema Wayú, el territorio Wayú es binacional. Es posible que, como decían ellos mismos, nosotros podamos dormir de este lado de la frontera y tengo la enramada del otro lado de la línea. La línea es imaginaria porque el territorio indígena Wayú no es el territorio sociopolítico venezolano. Por eso es que tenemos que manejarnos con el territorio como espacio vital de nuestros pueblos. Y bueno, ha sido una de las tragedias históricas de que esos espacios se han ido disminuyendo, ¿no? Yo creo que las leyes, la revolución bolivariana ha promovido la recuperación de los espacios de nuestros pueblos indígenas, y no solo espacios territoriales, sino la visibilización de todos sus procesos culturales, políticos y antropológicos, para que entendamos que ellos son venezolanos y son los primeros, los venezolanos endógenos, los venezolanos realmente que han construido esta patria, y que hay una historia que mostrar que no solamente es de 500 años, es mucho más tiempo. Así es. Omar, ¿con cuántas personas están trabajando como equipo para este primer Registro Nacional de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas? En principio tenemos un equipo de trabajo que está adscrito a la coordinación o a la dirección de Registro de Patrimonio Cultural, que coordina en este caso el amigo Venancio Morales. Ahí tenemos 3-4 personas más que están trabajando con él, pero realmente estos son equipos técnicos, pero formalmente los equipos de trabajo son los que tenemos en las comunidades, que son las propias comunidades convertidas en investigadores, en facilitadores, en promotores de reuniones de trabajo, mesas de trabajo para discutir cuáles son las cosas que deben ir y cuáles no. Yo creo que el mejor equipo es hacerlo con la comunidad y, por supuesto, pueblos indígenas, que permanentemente en todos los lugares de reunión envían los representantes que tienen en los estados. Bien, y para las personas que están interesadas en saber los datos de este Registro Nacional de Patrimonio Cultural de nuestros pueblos indígenas, ¿cómo acercarse, cómo es la vía para tener esa información? A través del Instituto de Patrimonio Cultural, nuestra página web, y a través de internet, o sencillamente acercarse al Instituto de Patrimonio Cultural o al Ministerio de Pueblos Indígenas, y allí la información que se vaya recopilando, nosotros la vamos a ir colgando en el Registro de Patrimonio Cultural, y allí pueden buscarla y consultarla con toda la información que iremos poniendo en el portal. Esa es la ventaja del Registro de Patrimonio Cultural como un portal web, que permanentemente le vamos cargando información, tiene la posibilidad de que nosotros incorporemos información de alguna opinión, podemos sistematizar la opinión de las comunidades. Yo creo que la campaña de entendernos del patrimonio como una política, como un proceso histórico de entender al país, está dando su fruto y no tiene otra manera de funcionar sino es entendiéndolo con la gente como prioridad. Yo creo que la revolución bolivariana apunta para eso, la persona como la entidad que le da sentido concreto a la política, y yo creo que el Instituto de Patrimonio Cultural se ha atendido con los criterios del Ministerio de la Cultura y el gobierno bolivariano de entender al patrimonio como un proceso sociocultural que tiene que estar de manos de las comunidades, de manos de la gente, porque si nosotros no sensibilizamos a las comunidades a entender su patrimonio, a cuidar su patrimonio, a proteger los procesos históricos asociados al patrimonio, nosotros difícilmente podríamos defender la patria. Por eso creo que desde allí, desde esa defensa de la historia, esa defensa de nuestra cultura, por supuesto conociéndola primero, nosotros podemos avanzar mucho, y eso es un ejemplo para el mundo. Yo creo que nuestro mejor escudo es que cada uno de nosotros conozca profundamente su país desde lo cultural, porque es la herramienta más contundente para nosotros proteger este país, promoverlo, difundirlo y, por supuesto, desarrollarlo. Eso es correcto. Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, ese mensaje que estamos en víspera del Día de la Resistencia Indígena. Bueno, yo creo que el mejor mensaje es la receptividad que hemos tenido después del lanzamiento de este primer registro de patrimonio cultural. Han sido cualquier cantidad de llamadas, enlaces, gente muy interesada en incorporarse a esta tarea, y creo que más que una celebración es recordarnos que mañana es un día importante para que entendamos todo lo que ha pasado, no solamente en los últimos 600 años, que transformó radicalmente los procesos sociales y culturales de un territorio, sino que entendamos que esa historia vale mucho para los caminos que nos tocan emprender. Es una historia de resistencia, de insurgencia, de mucha inteligencia cultural, y definitivamente yo creo que en esta semana debemos recordar lo aguerrido que ha sido permanente históricamente el pueblo venezolano, pero de nuestros referentes, y los referentes más importantes, que son nuestro patrimonio más preciado desde el punto de vista cultural, son nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ahí está la verdadera Venezuela de la resistencia. Muchísimas gracias. Le damos a Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy nos da esa información interesante y muy cargada de sentimiento. Lanzamiento del primer Registro Nacional de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 11 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, de principio nos acompañó Luis Arloyo. Ahora en los controles está Kaydwin Hernández. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96.

Robocop Style. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Word of Mother, el MC que con línea esto se acaba. Saca la pieza de Senegal como África Bambara. Ya se lo dije que mejor no lanzara. Flow y letra compara, ni el de arriba te ampara. Yeah, I'm the sonero with the illest shit. Un mensajero, compañero, es la clave, tu ve. El beat te aplasta con el boom bap en salsa. La tinta no malgasta, este perro de alta casta, san. No se atraviesen con los rapeos que zumban, whack, motherfuckers. Respeten al dueño de esta rumba. Soy un mortal normal, pero mi ritmo alumbra. Yo, DJ Gracio, Bob and Cole, the greatest dupla. Palabras filosas que intelecto inyectan. Y ellos suenan mal porque sus temas el alma no proyectan. Así de simple, todo es cuestión de gustos. Y en lo personal, soy adicto al liriqueo rústico. Keep it raw, pa'l oyente que conoce. Esto es pa' que retumben tus auriculares y altavoces. El beat suena hardcore con las rimas feroces. Y el DJ escrache el vinilo con violentos toques. Hay un cero pira que nadie te invitó. Somos el combo de hip hop, es con el underground como sé yo. Los latinos con las producciones rompecuello. You fucking with a family, el código serio. Que venga para que aprecien sonoridad, porque después no quiero que digan que di la rumba y no lo invite. Que venga para que aprecien sonoridad. Estrategias de ofensiva, inflamables la saliva. El MC que con skills, conocimientos cultiva. Eviten provocar el descenso de la avalancha rima. Rapeo con disciplina, el moreno que el mic domina. Mantengo la esencia intacta, letras en alta. No creo en artistas con imagen y moral falsa. Tengo la amenaza, arma verbal que arrasa. Mi desempeño en el hip hop representa la amenaza que te opaca. Aspira al producto denso, jamás compares esta propuesta con la del resto. The quality is guaranteed by the creator. And the real niggas recognize a real veneco. Controla el hueco, directo desde esta cabina. En la rimadera ya no we the fucking killers. Saboreo despacio la gloria que viene. El más veloz contando billetes hambriento. Fuele, tú eres un loco que intenta hacer lo mismo que uno. Solo hay una fórmula con este aroma montuno. El beat consumo mientras exhalo y fumo. Tú eres bruto like Pluto, stupid like Pluto. Yo represento a la ciudad más neblinosa. Mi canto es frío como sus avenidas y calles peligrosas. I can be delivered con weapon loaded, si tú chocas. Escribo una estrofa y nash at your boca, pussy. Las 12 y 49 minutos. los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ilegales, millones de vides clandestines, millones de vides en CDST, sotancel del gran mercado, el gran mercado de la flor y el desit.